apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Sí. Hola amiguitos y amiguitas, buenos días, estamos en Carnavalito. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Y hoy tenemos un programa súper especial, ya en poco les diremos el tema. Así es, pero estamos hoy también con... ¿Cuál es tu nombre? María Cristina Espinosa. Ah, bueno, bienvenida María Cristina Espinosa. Ella es de la comunidad Achitmuyo, ya estaremos conversando con ella. Así también estamos con Violeta Uribe y con un invitado especial que está acá al lado mío. Claro que sí, él es un niño estudiante de la Achitmuyo y más adelantico nos va a decir su nombre. Pero bueno, que nos lo diga su mamita. Se llama César. Oh, César. Wow, qué bien, super César. Bueno, y en los controles está nuestro amigo Francisco Viracocha. Así que estemos todos atentos y ahora sí vamos a decir cuál es nuestro tema de hoy. ¿Cuál es, Violeta? Jamie, nuestro tema de hoy es educación alternativa y alimentación saludable. Claro que sí. Entonces, en esta primera hora vamos a estar conversando con Cristina Espinosa acerca de lo que es la educación, cómo estas propuestas educativas se están multiplicando en todo Ecuador, bueno, y en todo el mundo. Entonces, Cristina, cuéntanos, ¿cómo se llama esta propuesta? Bueno, la propuesta se llama la comunidad Achitmuyo, que ya viene hace algún tiempo, digamos un total como unos 5 años, que empezó en Esmeraldas y hace 3 ya está acá como en Quito, con madres comprometidas con la educación alternativa de sus hijos, con educación respetando los tiempos de cada niño. Y también enseñándoles el sentido comunitario, ¿no? Una educación comunitaria, solidaria más que nada. Genial. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer la comunidad Achitmuyo a través de unos talleres de radio que se dictaron en el primer semestre del 2018 y hemos conocido cómo ha sido esta propuesta, cómo empiezan el día, ¿qué es lo que hacen las niñas y los niños cuando llegan a Achitmuyo? Pero que seas tú, Cristina, la que nos cuentes cómo es un día en Achitmuyo. Bueno, mira, a ver, los niños llegan y lo primero que hacen es una armonización. Es decir, como bajar un poquito, a veces se despiertan o están ansiosos o vienen apurados, etcétera. Entonces bajamos un poquito la ansiedad con la armonización, que vienen a hacer canciones, rondas, ¿no? Para que los niños armonicen con el espacio. Y luego de eso se hace una asamblea y los niños pequeños, tanto los niños medianos como los grandes, hacen una asamblea. ¿Y para qué nos sirve la asamblea? Justamente para que los niños se comuniquen y cuenten cómo están, todo lo que les pasa, sus sentimientos, sus miedos o sus alegrías, incluso resolver problemas entre ellos, ¿no? Y como en el caso de los grandes, pues ellos resuelven, hacen como una asamblea un poquito más detallada, ¿no? Y resuelven sus cosas. Y después de eso, pues viene en el caso de los grandes, el trabajo, que puede ser ya con letras, números, proyectos. En el caso de los más pequeños, viene el juego con materiales representativos, que vienen a ser materiales de Montessori o Waldorf, etcétera. Y asimismo los medianos también tienen su espacio, también con, como te digo, con letras, números, tienen proyectos que son específicos, ¿no? Proyectos, por ejemplo, el sistema solar, entonces se van armando ellos mismos con materiales. Después de eso viene la comida, que la comida es muy especial para nosotros porque cada familia manda una comida preparada. O sea, que es comida de casa. Bien. Entonces, cada familia manda una comida preparada con amor. Y no se comen chatarras ni nada de eso, ni cola ni eso. Entonces, comida hecha en casa. Y los niños respetan mucho ese espacio, mucho, mucho, porque para nosotros y para todos la comida debería ser sagrada, ¿no? Claro. Entonces, que sí. Y en ese momento de la comida es muy lindo porque hay algo que se llama el rezo. Sí. Entonces tienen una velita y cada día a un niño le corresponde hacer esta oración. Algo que a mí me impactó mucho en ese momento es cuando una de las niñas decía: y gracias a nuestros compañeros campesinos por cultivar la tierra. Y yo, ¡ay, qué bello! Sí, sí, siempre se agradece, sobre todo, bueno, a la madre tierra, a la madre agua, al padre sol. Entonces, siempre hay un sentimiento y de comunidad, solidario, para quien nos trajo el alimento. Siempre un agradecimiento. Creo que es muy importante porque los niños de ahí se dan cuenta lo que es la gratitud, ¿no? De agradecer por todo, incluso por el día que se despertaron, que abrieron los ojos, por todo. Entonces, después de eso, sí hay un espacio de juego libre, ¿no? De juego libre. Entonces ahí juegan en los juegos representativos que hay ahí afuera. Siempre hay juegos sub y baja y todo, pero todo no todo totalmente desarrollado, sino que a los niños les toca pensar cómo hacer, cómo subirse, cómo bajarse. Entonces ese juego libre. Y después del juego libre, pues viene ya un poco de trabajo, y de ahí la hora del cuento. Wow, la hora bien. Del cuento, que siempre hay una hora del cuento porque es mágico, ¿no? Para todos, creo que es muy mágico la parte del cuento. Sí, sí. Porque se representa con muñequitos y es contado con mucha paciencia, ¿no? Y representando justamente los personajes que vienen en el cuento. Entonces los niños les gusta mucho ese espacio porque se sientan y sueñan. Entonces sueñan en eso, ¿no? En el cuento, y eso, entonces es como para bajar, ¿no? Digamos, como para ya tranquilizarles y que los niños vayan en paz, pues, a sus casas y felices, ¿no? Sí. Vayan felices. Cecita, a ver, cuéntanos tú algo sobre tu escuela. A ver, dinos. Que ayer... ¿Qué pasó ayer? Ayer no tuve escuela. Ah, ayer no tuviste escuela. Bueno, el otro día que tuviste escuela, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hicieron? Cuéntanos qué hicieron. Jugamos. Sí. ¿Qué más? Y calentamos un poco. ¿Calentaron los músculos? No. ¿No? Cantamos. ¡Ah, cantaron! Yo le entendí, calentamos. ¡Cantaron! ¡Genial! ¿Y qué más hicieron? También jugamos... ¿Qué más hicieron? Nada más. Nada más. Ah, bueno. Genial. Me gusta mucho que también en la escuela Chitmuyu no está como inmerso esto del castigo, el premio y el castigo, el colocar los miedos a las niñas, a los niños, sino todo desde una conversación y desde saber que nuestras acciones tienen unas consecuencias. Y para ello, yo también les traje un tema musical en donde el payasito argentino Piñón Fijo nos cuenta cómo los miedos a veces nos inmovilizan. Entonces escuchemos este lindo tema musical y seguiremos conversando con Cristina. Cuando viene, le vamos a cantar esta canción pa' que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Miedo a los fantasmas y a las tormentas. Miedo que tengo miedo a la oscuridad. Miedo no me molestes, no tengo miedo. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Miedo a los ladrones y al policía. Miedo a los payasos, miedo al doctor. Miedo a los comienzos y a los finales. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Miedo a los dentistas, miedo a las brujas. Al viejo de la bolsa, al lobo feroz. Miedo a lo que inventen que me dé miedo. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Miedo a los misiles, miedo a las bombas. La guerra cerca o lejos, qué miedo da. Ay, chicos de la tierra, no tengan miedo. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Miedo a los misiles, miedo a las bombas. La guerra cerca o lejos, qué miedo da. Ay, chicos de la tierra, no tengan miedo. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Miedo a los misiles, miedo a las bombas. La guerra cerca o lejos, qué miedo da. Ay, chicos de la tierra, no tengan miedo. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Miedo no te me acerques, déjame en paz. Bueno, amiguitas y amiguitos, este tema musical nos invita a que dejemos los miedos y a que ese miedo nos deje en paz, porque si tenemos miedo a todo, pues entonces luego no vamos a poder hacer nada por el miedo. Y no es que los miedos dejen de existir, sino que a través de la valentía que podemos desarrollar, podemos enfrentarlos. Así es, Jamie, también debemos aprender también a que tener estos miedos nos puede traer diversas enseñanzas y que podemos, gracias a ellos, también conocer y aprender cosas que no sabíamos de nosotros mismos. Es muy cierto, el miedo puede ser nuestro maestro. Y de pronto cuando las mamitas y papitos de la Chismullo propusieron esto, a algunos les tuvo que haber dado miedo, o de pronto algunos aún tienen miedo, ¿no? Porque, bueno, mi hijo no está en una educación formal, ¿qué ir a aprender? ¿Será que sí aprender a leer, a escribir? ¿Tú has tenido miedos así, Cristina? Uy, sí, muchísimos. No, todo el tiempo. No, creo que uno tiene miedos. Pero yo me encontré con la comunidad, me encontré así, fue una cosa que fue totalmente casual, algo de la suerte, totalmente suerte. Y me encontré justamente porque a mi hijo menor yo lo quería, yo estaba encontrando un espacio y no quería lo típico, no quería lo típico porque mi hija, que estaba ya en una escuela tradicional, andaba sufriendo. Wow. Sí, entonces yo no quería eso y me encontré por las estrellas, realmente, creo que fue así una cosa mágica que me encontré a la comunidad que justamente estaba arreglando su espacio con Salime, que es la encargada. Me encontré con ella y hablé y fue como que me transmitió mucha paz, mucho amor y fue así, dije, no, sí, yo les voy a colocar. Quiero aquí, yo sí. Quiero aquí. Entonces yo le puse a mi hijo ahí y veía que estaba feliz, estaba contento y aparte que era totalmente diferente, ¿no? Respetando los espacios, los tiempos y me encantó. Entonces para mí fue como una bendición que llegó. Pero sí, después poner a mi hija más grande también, yo la cambié porque ella estaba sufriendo literalmente en una escuela tradicional. Entonces yo tenía miedo porque no sabía qué hacer. Siempre el miedo que te ponen también ahí en las escuelas tradicionales, porque no, qué va a hacer, qué va a pasar, que no va a aprender nunca. Si sí. No está aquí, no aprende por poco. Y hasta yo zafarme de eso y encontrar este espacio y luego ponerle a mi hija, realmente yo bendigo eso, porque fue mucha suerte encontrar este espacio. Y nos pasa muchos esos miedos. Hasta no soltar ese miedo, hasta no lanzarnos, sufrimos. Exacto. Eso es muy cierto porque las personas nos han ido enseñando como que la normalización tanto de la escuela, la familia, cómo vivimos también nuestra religión, hasta nuestro partido político, uh-huh. Nuestro equipo de fútbol, es de una forma. Es de como dice, bueno, las diferentes instituciones. Y cuando nos salimos de esos esquemas, cuando nos salimos a vivir una experiencia diferente o a crear esa experiencia, porque lo que hace a Chismullo es crear una experiencia educativa basado en lo que es la comunidad, basado en este lindo término que se define de muchas formas, pero solamente se puede ver cuando uno lo vive. Entonces, es ahí en donde se generan todos estos miedos. Sí, sí. Así es, yo te quiero preguntar, la comunidad Chismullo, ¿por cuántos niños y niñas está conformada? Ahorita estamos conformados de 25 niños y 5 acompañantes. Sí, entonces, en total, 30 están ahí. Wow, qué interesante, ya que también cuando tenemos muchos niños están aglomerados y a veces no siempre se les presta atención a todos. Eso me parece muy interesante también. Sí, yo quiero mandar unos saludos muy especiales porque ya hay personas que nos están también viendo por nuestro Facebook que se llama Carnavalito S. Y él es Iván Suárez, nuestro amigo permacultor, que le mandamos un saludo súper especial. Y también una amiga tuya, ¿quién? Así es, yo le mando saludos a Liana Cárdenas, que nos está escuchando de la unidad educativa INEP. Claro que sí. Recordemos que todos los sábados en punto de las 10 estamos aquí en los 940 AM o también a través de la web www.radiocce.com y también en Facebook, en nuestro Carnavalito S. Así es, Jim, pero también niños, yo les quiero volver a hacer la invitación de que vengan al taller Radiando, que como decía Jamie, es todos los sábados aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Claro que sí, me pueden llamar al 099-2534-715. Bueno, bien, amiguitos, también aprovechando que tenemos nuestra invitada, los que quieran llamar y participar, hacer un comentario, darnos su experiencia sobre los colegios en donde están, pueden llamarnos al 2220-966 y compartir su experiencia con nosotros. Claro que sí. Bueno, Cristina, cuéntanos qué otros servicios presta la comunidad a Chismullo. Ya, mira, te iba a contar. La comunidad, como siendo diferente, no lo hacen, digamos, no hay un director, un profesor así, ¿no? Todos los padres de familia la conformamos. Es decir, nosotros hacemos mingas para arreglar la escuela, para mejorar instrumentos musicales o para, en fin, mejorar todo el tema de infraestructura, ¿no? Todo. Nosotros entre los padres hacemos mingas y aparte de eso también entre los padres, como te decía, mandamos la alimentación para los niños

quieta mi familiera, para que todos la bailaran. Familiera, familiera, para cantar en familia. La cante desde la Quiaca hasta llegar a Ushuaia. Era pichona en Llampunes y voló en Jesús María. Bueno, amigas y amigos, estamos aquí recibiendo los mensajitos que dejan también nuestras amigas y amigos en esta transmisión que hacemos en vivo desde la radio de la Casa de la Cultura. Y me gustaría mucho compartirles lo que nos ha dicho Iván Suárez acerca del miedo. Dice, el miedo es un fenómeno evolutivo a causa de las características en las que se desarrolla la vida. Es muy necesario porque es un botón de alarma de protección natural que tenemos. O sea, el miedo nos anuncia de un peligro. Es decir, nos mantiene alertas para poder adaptarnos al entorno. Entonces, el miedo social es una subjetivización de un grupo dominante. El miedo social es impuesto por la convivencia. ¿Tú tienes algún miedo, Violeta Sofía? Así es, yo tengo miedo también a que me roben o me hagan daño. ¡Wow! Sí, qué fuerte. Y más con lo que está ocurriendo estos días en el transporte público. Entonces, debemos hacer que esos miedos no nos inmovilicen, sino que simplemente sea ese botón, como dice Iván, que nos activa, que nos mantiene alerta y nos ayuda a también a protegernos, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar nuestro entorno. Eso miedo nos puede, lo podemos dialogar, podemos conversar con él para que sea nuestro maestro. No para atemorizarnos, no para dejar de cumplir nuestros sueños, sino más bien para seguir avanzando a pesar de algunos miedos. Y el miedo social, pues no dejar que sea la sociedad la que nos imponga, por ejemplo, miedo a, no sé, a no tener los zapatos de marca o el último celular, por todo el tema de la aceptación social. El miedo al rechazo, más que todo. Claro que sí. O el miedo a no tener a veces confianza en los demás y en nosotros mismos. Y sí debemos confiar. Y en la comunidad Chimuyo eso es lo que ocurre. Las mamitas y los papitos confían en sus corazones, confían en lo que ellos están dando a sus hijos y que sus hijos no son solamente estos hijos que parimos, que tenemos de sangre y carne, sino también todos los hijos de la comunidad son parte de ellos. Eso me gustó mucho porque cuando un niño está delicado de salud, que tiene gripita o que no puede venir a la escuela, entonces entre todas están ahí alentándose y apoyándose para que el niño y la niña se mejore. O cuando de pronto alguno no le puede recoger, el otro papito va y le recoge. Así, diferentes anécdotas que pude vivir de cerca. Sí, te cuento que, bueno, no ha sido un proceso fácil porque, bueno, hay mucho bloqueo de parte de la sociedad porque la escuela tiene que ser la tradicional, tiene que ser la que está impuesta por el Estado, y conseguir permisos, cosas así, conseguir apoyo, ayuda del gobierno o del Estado es muy, muy, muy complicado. Básicamente hemos tenido que solventarnos entre todos, entre nosotros, buscar proyectos aparte, afuera del país o incluso aquí, que hay diferentes proyectos que hemos sacado, todo eso para subsistir, ¿no? Para autosustentar, porque ayuda pública no se tiene porque tienen miedo a la educación alternativa, como que esa no sirve, esa no está bien, tiene que ser la norma, la tradicional, ¿no? Sí. La tradicional. Y entonces ha sido un camino duro, pero yo diría que gratificante, porque vemos los resultados de los niños, vemos los resultados. Y te digo que para mí ha sido un cambio de 180, así, wow, completamente diferente. Así es, pero también sabes por qué pienso también que ocurren estos miedos, es por lo que estamos acostumbrados a vivir normalizados, a todos estar iguales, pensar y creer que todos somos iguales y que todos solo por el hecho de ser seres vivos.

Adrián, oh, qué bello, listo. Y otra cosa que nos quieras contar de tu escuelita. Y también hay otro. ¿Cuál? Se llama Selva. Ah, tu amiga Selva. Sí. Wow, qué también bien. También había otro que estaba en la escuela que se llamaba Sol. Soy. Sol. Sol. Ah, Solcito. ¿Solcito no está en la escuela ahora? No. Oh, porque yo... se fue. Se fue. Sí, me acuerdo de Solcito. Bueno, ¿y tu hermana? No, digo, es una niña que hacíamos carreras de la vuelta de la escuela. Sí. Bueno, ¿y tu hermana cómo se llama? ¿Tu ñaña? Eva. Eva. Ah, qué bien. Y está en otra escuela de Nina Pacha. Ah, sí, se fue a la escuela de Nina Pacha, claro que sí. Pero hoy está en la gimnasia. Ah, y hace gimnasia, qué lindo. Es muy bello cuando podemos combinar también este tipo de educación con las artes, con el deporte, porque así las niñas y los niños pueden desarrollarse yo con más salud. Estoy en una escuela de fútbol. ¡Wow! ¡Qué bien! Así es, yo le quiero mandar un saludo a toda la escuelita Nina Pacha Luz para el Tiempo, que pronto los voy a ir a visitar en la fiesta de la luz. ¡Ah, genial! Claro que sí, a nuestro amigo la Moisés. Nina Pacha es una muy grande. ¡Claro! Sí, porque es que ya Eva es más grande. Entonces, ¿tú conoces? Sí, porque allá estudiaba Violeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí nos gustó mucho para que ella aprendiera, entonces ahí estudiaba. Bueno, Cristina, cuéntanos otra cosita acerca de ahora de las cosas que no son tan bellas, ¿no? ¿Qué retos, desafíos o desacuerdos a veces se presentan en esta construcción de la comunidad? Bueno, sí, ¿sabes qué? Lo que más se presenta es el hecho de que la gente ahora ha perdido mucho el sentido de la comunidad. La gente ahora quiere estar haciendo sus cosas, ¿no? Para sí mismo, y el egoísmo muchas veces impera. Entonces, sí ha sido una lucha el que la gente también entienda que todos debemos aportar. O sea, que todos debemos aportar en la misma cantidad. Y si no se puede, en tal caso, no sé, avisar o acordar tiempos, maneras, porque si no se puede construir. Si unos ponen más que otros, no se siente equitativo. Ese sentido de la comunidad que se va perdiendo. Aparte de eso, también muy difícil ha sido el tema de conseguir fondos, ¿no? Ese es un tema álgido, ¿no? Que nosotros queremos crecer y queremos dar lo mejor, pero a veces los fondos no nos permiten. Y como no tenemos ayuda, pues, pública o estatal, nos ha tocado, sí, buscar proyectos, autofinanciar ferias para promocionar los productos que cada padre tiene, ¿no? Tenemos padres que son muy artistas, ¿no? Que tienen artesanías, hacen cosas bellísimas con mermeladas, cremas, así. Entonces hemos tratado de buscar como ferias para poder comercializar eso y un porcentaje dar a la escuela, ¿no? Como comunidad. Y también con el trabajo, ¿no? El trabajo que son las mingas, que eso siempre es trabajo comunitario y tratamos de aportar todos. Bueno, pero entonces ante esas dificultades han sido muy creativos y eso es lo importante también cuando trabajamos en comunidad. Porque si tenemos adversidades no podemos quedarnos ahí como llorando sobre los problemas y decir, ay, pero ahora qué vamos a hacer, o decir, no podemos hacer más. Y cerrar, sí, no. No. No ha sido una alternativa porque están nuestros hijos ahí. Exacto. Y es como, nos quedamos sin nada, no, tenemos que luchar porque están ahí nuestros hijos. Exacto, sí. Y es muy cierto lo que dices, de todos ponen, todos ganan. Si todos podemos poner, y no necesariamente todo tiene que ser en dinero, podemos poner también en lo que son, en trabajo. El trabajo. En lo que es, de pronto cosas que tengamos en nuestra casa, nuestro arte, ¿sí? Sí, o sea, de hecho hacemos, por ejemplo, hay mamás que saben, por ejemplo, pintura. Entonces, ¿cuál es el trueque? Ella da una clase de pintura y así también se baja de la pensión, ese tipo. Eso, o sea, son como trueques, ¿no? Y trueques con trabajo. Es muy, muy dinámico. Sí. se busca. Sí, eso es súper importante. Bueno, entonces vámonos con un cuento. Este cuento se llama El día en que se fueron las verduras, para adentrarnos un ratito a hablar sobre alimentación saludable. Ojalá más adelante podamos tener, o en otro programa, a nuestro amigo Dragón, que hoy por dificultades no nos puede acompañar. Entonces escuchemos esa linda presentación que se llama La Cometa, y luego viene nuestro cuento sobre la alimentación. Dejemos volar nuestra imaginación con La Cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que... 6. El día que se fueron los alimentos. Hace mucho tiempo, en el pueblo de Villasana, los reyes de las frutas, las verduras y las menestras estaban conversando acaloradamente. Cada uno de ellos decía que era el más importante para la alimentación de los niños. El mejor de todos soy yo. Así, en medio de la disputa, Don Frejol, rey de las menestras, dijo: ¿Saben? Cada uno de nosotros afirma ser el mejor, el más sobresaliente. Y es tiempo de demostrarlo. Yo propongo hacer una apuesta. Un robusto plátano, que escuchó lo que el frejol decía, decidió hablar en nombre del reino de las frutas. Me parece una idea interesante. Así todos podemos participar y ver cuál de nosotros es el mejor. Pero frejol, ¿qué apuesta quieres hacer? Pues verás, dijo el rey de las menestras. Cada uno pensará en algo para demostrar sus vitaminas, nutrientes y cómo contribuyen a la alimentación de los niños. Así, cuando los papás y sus pequeños vean cuál es el mejor, el ganador será el rey absoluto y podrá gobernar a todas las verduras, frutas y menestras. ¡Está bien! La reina de las verduras, una zanahoria muy grande y que solía ser muy gruñona, levantó la mano y dijo: Me parece una buena idea. Sin embargo, pido ser la primera. ¿Y qué harás para ganar? ¡Ah, ya lo verás! Muy pronto todos en Villasana dirán lo indispensable que soy. Yo ordenaré a todas las verduras que se vayan del pueblo. Así los niños no podrán comernos ni en sus segundos, ni en sus ensaladas. Y nos extrañarán muchísimo. Llorarán y pedirán que volvamos. Así que, verduras, atención, en marcha. ¡Salgamos de acá! Y así, todas las verduras emprendieron la partida. Ahí estaban el zapallo, la selga, la espinaca, marchando hasta alejarse del pueblo. Muy pronto, las verduras habían desaparecido totalmente. Y al cabo de unos días, los padres, que no sabían lo de la apuesta, empezaron a buscarlas por todas partes. Eran muy importantes para los purés, los segundos, y alimentaban a los niños. Las menestras y las frutas estaban celosas. El frejol estaba muy molesto. Todos los padres estaban preocupados por la desaparición de las verduras. Si ellas se enteraban de eso, serían las ganadoras. Entonces convocó a sus súbditos y dijo: Escuchen bien lo que tengo que decirles. Las verduras han desaparecido. Y su ausencia está causando problemas para preparar la comida de los niños. Si no hacemos algo, ellas ganarán. Así que tengo un plan. La alberja y el haba, que siempre querían ganar en todo, dijeron: ¿Y queremos para ganar nosotras? Avisen a toda la menestra de Villasana que se escondan rápidamente. Pasen la voz a todas las habas, alberjas, las lentejas y el frejol. Todas deberán permanecer ocultas en los hoyos y huecos del bosque. toques. Veremos qué harán cuando no puedan hacer segundos con nosotros. Los niños no podrán alimentarse bien y triunfaremos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¡Sí, mamá! Así, las ministras rápidamente se fugaron y se refugiaron en los lugares más recónditos del bosque. Ahora, ya no habían ni menestras ni verduras. Los padres de familia estaban muy preocupados, pues sus niños no estaban comiendo todo lo necesario para estar sanos y fuertes. Comenzaron a enfermar. Estaban sin ganas de jugar y tenían mucho cansancio. ¡Verduras, menestras, por favor, verán! Las frutas como las naranjas, mandarinas, plátanos y muchas más se dieron cuenta de lo que pasaba y se quedaron, pues no querían que los niños siguieran tristes y decidieron reunirse con el comando de la buena salud para buscar una solución. Una graciada y robusta piña dijo entonces: no podemos permitir que esto continúe. Debemos buscar a las menestras y verduras y hacer que regresen a Villasana. Esta tonta apuesta solo está causando enfermedades en los niños y ellos necesitan estar muy sanos para estudiar y jugar. Entonces, un grupo de alimentos conformado por la leche, huevos, pescado, yuca, trigo y maíz estuvieron de acuerdo con lo que dijo la piña y quisieron ayudar. Y junto a las frutas y el comando de la buena salud, salieron a buscar a sus amigas al bosque. Caminaron mucho, hasta que se encontraron con unos huevos que habían visto dónde se habían escondido, y los llevaron a su encuentro. Después de muchas horas de búsqueda, el comando de la buena salud y las frutas, junto al resto de los alimentos, encontraron en el bosque a todas las menestras y verduras que seguían discutiendo por ser las mejores. Entonces, decidieron hablar con ellas y hacerles entender su error. El comando de la buena salud les dijo: ¡Ay, de ustedes hice tanto orgullo! ¿No les da vergüenza? ¡Se fueron de Villasana y ahora los niños están decaídos y sin energía! ¿No saben que ellos nos necesitan a todos? ¡Somos un equipo! ¡Somos el comando de la buena salud! Y todos los padres saben que si combinan bien los alimentos que les dan a sus hijos, podrán ayudarlos a crecer y a estar siempre sanos. Y si ellos no comen menestras y verduras, desnutridos estarán y de anemia se enfermarán. ¿Lo han olvidado? Al escuchar lo que la buena salud les decía, las menestras y las verduras se arrepintieron de su comportamiento y comprendieron que los niños de Villasana las necesitaban y no podían dejarlos enfermar de anemia. Entonces, decidieron volver. Y al llegar, los niños, que estaban muy tristes con lo que pasaba, se emocionaron y corrieron a recibirlos, mientras todos los padres y madres aplaudían por el retorno de las menestras y verduras. Las frutas también estaban felices. Y en Villasana, una gran celebración se dio. Y derrotadas y solas, se quedaron para siempre la anemia y la desnutrición. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces esperamos que les haya gustado mucho este cuento sobre las verduras y las frutas. Así que más adelante, bueno, en nuestros próximos programas dedicaremos un programa especial solo para hablar sobre alimentación saludable. Así es, Jamie, pero lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo del programa, así que es hora de mandar nuestros saluditos. Claro que sí, me gustaría que Chris los envíe para que nos deje también los números telefónicos de la Chismullo y así cualquier mamita, papito que quiera contactarlos les puede llamar. Bueno, a ver, estamos ubicados en Miranda, en el barrio Miranda, en Conocoto. El correo es achikmuyu@gmail.com y a los números 099-277-8308. Y en Facebook estamos puestos como Comunidad Achikmuyu, con K, ¿no? Comunidad Achikmuyu. Yes. Muchas gracias, Cris, por haber venido a nuestro programa. Esperamos que todas las niñas, niños, mamitas, papitos que han escuchado esta linda entrevista con Cristina también se animen a participar de estas experiencias. Muchas, muchas gracias por invitarnos. Bueno, con gusto. Así es, yo también le quiero mandar saludos a todos los que nos estuvieron escuchando: Eliana Cárdenas, Denise, Iván. Un saludo para todos ellos y esperamos que nos sigan escuchando. Claro que sí, también a Solán Jantamirano, que esta tarde estaremos allá en la fiesta de la Carpa Roja. A Freddy Ceballos, que sigue con su exposición de los rostros afroecuatorianos. A Zoila Esmeralda Piñeros, el ave que cuenta. Y claro, y a todos los demás que nos pudieron ver y escuchar a través de los 940 AM y www.radiocce.com. Soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano. Yo soy Violeta Oribe. Estuvo César y Cristina como nuestros invitados especiales y en los controles Francisco Viracocha. Hasta nuestro próximo carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito.